Balbonis fue eliminado en la segunda ronda de Roland Garros. El tenista argentino quedó fuera del segundo Grand Slam del año al perder hoy en la segunda ronda con el ruso Mikhail Shousny por 6-3, 6-7, 7-5 y 6-4 en un partido que duró 3 horas y 18 minutos. Con esta derrota, el único argentino en el cuadro masculino es el marplatense Horacio Ceballos, mientras que en damas sigue Paula Ormaechea, instalada en la tercera ronda. Servicio Telam para la radio. Para la radio. Inicio espacio publicitario. Por lo menos hay 4 buenas razones para escuchar Radiográfica. Porque tenemos un buen punto de partida con señales claras para abrir la boca cuando corresponde. Radiográfica FM 89.3. Y no nos olvidamos, te hablamos desde el barrio. La posibilidad de tener tu propia casa significa mucho. Por eso el Instituto de la Vivienda de la Ciudad y el Banco Ciudad siguen entregando el crédito Primera Casa BA, que se ajusta a vos y a tus posibilidades, con la tasa más baja y el sistema de otorgamiento más inclusivo del país. Entrá a buenosaires.gov.ar/Primera Casa BA. Más de 100 familias ya son dueñas del lugar donde viven. Vos también podés tener tu propia casa. En todo estás vos. Buenos Aires Ciudad. Cooperativa Gráfica Patricios. Impresión de folletos, diarios y revistas. Avenida Regimiento de los Patricios, 1941. Teléfono 4302-8682. Todos los domingos de 9 a 12, quédese a escuchar El Domingo No Es Puro Cuento, por Radiográfica 89.3. Esperá, no, agarraste el camino, por acá no va, ¿eh? No, por acá tampoco. Evidentemente no me estás entendiendo. Che, no, pero esto pasó de moda, ¿eh? Esta es la que va. Sabes que esto tiene mucho rock. ¿Querés actualidad? ¿Querés lo último en deporte? ¿Querés rock? Entonces, a partir de este domingo, de 22 a 24, no dejes de escuchar Domingos Dementes, el cargador para la batería de tu semana. Para comunicarte con nosotros, hacelo en el 4116-2848 o en el 1566-96-26-66. Para escucharnos desde cualquier parte del mundo, www.radiografica.org.ar. Fin de espacio publicitario. Hora Libre en el Barrio es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Buenas tardes, esto es Hora Libre en el Barrio. Son 6 minutitos pasadas las 3 de la tarde, hace 19 grados 4 décimas. Acá hace más calor igual que afuera porque estoy rodeada de chicos y chicas de tercer grado. Bienvenidas, bienvenidos, ¿cómo les va? ¡Bien! Quien les habla, Clarisa Gambera, estoy con Ale Zárate y con Mariano Molina en la producción de este espacio radial de REC, donde hacemos radio con los chicos de escuelas de la Ciudad de Buenos Aires. Y nos cuentan también qué otras cosas hacen ellos en las escuelas, porque a veces la gente no sabe lo que ustedes hacen con las maestras, con los profes, no saben que en las escuelas se producen cosas, se crean cosas. Un montón de oyentes, esta es la primera vez que se entera, y tienen la posibilidad de contarles ustedes cómo es la escuela a la que van. ¿Qué escuela es a la que van ustedes? Contame, Lucía. Hola, soy Lucía. Vamos a la escuela 13 de Fray Mamertos Q, Distrito 5. Distrito 5, para los oyentes que por ahí no saben, es el distrito de Barracas, que es acá cerquita. ¿Vinieron caminando? Sí. Sí. Jenny, ¿vinieron cuántas cuadras más o menos caminaron? 20. ¿20? Ah, son un montón. ¿En serio que son 20? ¿O son menos? Más o menos. Es cerquita, pero es calle Salom. Y vinieron acompañados con 3 profesoras. ¿Quiénes son? Laura. ¿Quién es Laura? A ver, Brisa, contame quién es... Abril. Contame quién es Laura. La maestra de inglés. Fuerte, que no te escucho nadie. La maestra de inglés. Bien, la seño de inglés. ¿Quién más vino? Decime... Yo, ¿quién es? A ver, decime. Y Patricia, la maestra de clases. La seño del grado, la seño sí, de terceros Patricia. La seño Liliana. ¿Y Liliana quién es? La bibliotecaria. Bien, le cuento a los oyentes que Liliana ya es una vieja amiga de la casa, porque ya vino otras veces, porque es un poco la primera que se entusiasmó con esto de hacer radio con los chicos de la escuela y siempre nos va presentando a colegas de ella, a otras seños que se enganchan con traer a los chicos a la radio. Así que gracias, Liliana, por estar acá, por venir. Bueno, son un montón y todos quieren decir su nombre. ¿Qué hacemos? Vos decime tu nombre, a ver. Me llamo Jenny. Jenny. ¿Para este lado quién está? Vení al micrófono, fuerte y rápido, a ver si no. Matías. Matías, bienvenido. Y acá al lado mío. Nahuel. Bien, Nahuel. ¿Y quién más? Abril. Abril. ¿Y allá? Maite. Maite. Bien cerquita, vení. Vení, mirá qué lindo nombre este, ¿eh? Acércate y habla fuerte. Juliana. Juliana. Ahí me dicen el nombre. Brisa. Brisa. Hola, soy Lucía. Ay, soy Lucía, acá tenemos la locutora. Soy Danner. Cuidado ese micrófono, a ver. Yo soy Alejandro. ¿Allá? Yo soy Dylan. Dylan, ¿quién está al lado tuyo, Dylan? Gonzalo. Gonzalo. ¿Y la chiquitina allá? Jade. Bien. Agustina. Agustina. Diego. ¿Qué pasó? Ludmila. Agustín, ay no, perdón. Luz. Melina. Perdón, Agustín. Queda alguien allá atrás. Cuidado con ese micrófono porque nos van a... Camila. Deben pensar que hay un terremoto en la radio si movemos tanto el micrófono. Bueno, quien se quiera comunicar con Hora Libre, silencio, por favor. Esto es como un aula de tercer grado, imagínense. Este es el 4116-2848, es el teléfono de la radio para quienes quieran comunicarse. Y le cuento a la gente que nos está escuchando que en www.programarec.com.ar van a encontrar fotos, producciones, algunos programas de este ciclo de Hora Libre en el barrio y de otros ciclos que hay en otros barrios de la ciudad para que vean cómo es esto de hacer radio en las escuelas. Contame. Háblame al micrófono para que te podamos escuchar. Yo entré a esa página y vi. ¿Qué viste en la página? Que estaba el profesor del año pasado de séptimo. Ah, porque vino el profe de séptimo, claro. Y estaban los nenes de cuarto que vinieron antes y que estaban acá en la radio. Los viste a todos en la radio hablando. Decime, acércate a un micrófono. Apoyarlo muy fuerte porque si no. Hola, soy Ludmila y yo entré a la página y vi muchas fotos de tercer grado que vino con la profe Laura. Bien, ¿de cuándo era eso? ¿Del año pasado? Sí. Del año pasado, bien. ¿Los reconocieron a los chicos? ¿Les preguntaron algo o no? Sí. Sí. Sí. ¿Qué les preguntaron? Decime, Lucía. ¿Cómo era la sala? ¡Qué nervios! ¿Cómo era qué? ¿Cómo era la sala? Este, el estudio. El estudio de la gráfica es un estudio grande, porque así podemos entrar todos los que están. ¿Cuántos somos acá, señor? 20. 20. Somos 20. Bien. Bueno, para que nos vayamos ordenando un poco, ¿qué les parece si vamos con uno de los temas musicales que trajeron los chicos? Paula Sotelo, que no la veo porque somos muchos. Ahí estás. Hola, Paula Sotelo, en la operación técnica. Hola, Paula. Uno de los temas que trajeron los chicos de tercer grado de la escuela de acá, de Barracas. A ver, Relation. Dale, a ver si ese es el tema. One Direction. You're insecure. Don't know what for. You're turning heads when you walk through the door. Don't need makeup to cover up. Being the way that you are is enough. Everyone else in the room can see it. Everyone else but you. Baby, you light up my world like nobody else. The way that you flip your head gets me overwhelmed. But when you smile at me, nobody else. The way that you flip your hair gets me overwhelmed. But when you smile at the ground, it ain't hard to tell. Estás escuchando Hora Libre en el Barrio. Alumnas y alumnos de la Ciudad de Buenos Aires toman la palabra. Lo primero que hicimos en radio... Felicitaciones por todo lo que están haciendo en la escuela. Felicitaciones, señor. ¿Les gusta hacer radio? ¡Mucho! Gracias. Muchas gracias por recibirnos. Hora Libre, donde la escuela hace radio. Otra vez al aire acá en este ciclo de Hora Libre en el Barrio, en el estudio de La Gráfica, lleno de gente, lleno de chicos y chicas de tercer grado. Nos mandaron saludos, nos llamó la Dire, chicos. La Dire está escuchando la radio, saluda a los chicos y las chicas y dice que está saliendo muy bien. ¿Alguien la quiere mandar un saludo? Yo. Ay, todos, qué chupamedias resultaron, che. Hola, soy Nomile, le quiero mandar un beso grande a la directora. Muy bien, mandado ahí. Un momento. Les cuento una cosa que por ahí no saben. Ustedes saben que hoy es el día de la lucha contra el tabaquismo. ¿Saben lo que es el tabaquismo? No. No. El decime, Lucía. No. ¿El qué? ¿Brisa? Lucía. Era el cigarrillo, ¿no? El cigarrillo era eso. El cigarrillo. Bien, es el día para que la gente tome conciencia que fumar se relaciona con un montón de enfermedades graves. Así que está bueno decir a los grandes que no fumen porque hace mal. Mi hermano Kevin le... Brisa, contame al micrófono. Mi hermano Kevin le dice que a mi mamá los cigarrillos le hacen drogarse, pero no. Le hacen bien, chiste. Que hace mal. Decime, Lucía. Mi mamá fumaba, pero lo dejó porque antes ella estaba embarazada de mí. Yo también lo dejé. Estoy muy contenta. Hoy cumplo un año y 9 meses más o menos de que dejé de fumar. Soy una ex fumadora. Estoy muy contenta cuando estuve embarazada de mi bebé. Decime. Ya salió. Mi tío fumaba y yo dejó de fumar. Bien, hay que dejar de fumar. Es difícil dejar de fumar, pero se relaciona con enfermedades que son muy feas y que traen muchos problemas. Entonces está bueno decirle a todos. Decime vos. Porque hace mal a los pulmones. ¿Hace mal a los pulmones? Te puede causar muchas enfermedades que te podría hacer mal. Exactamente. También cáncer. Exactamente, la verdad es que el cáncer de pulmón está relacionado directamente con el fumar. Entonces, uno a veces cuando fuma, yo cuando fumaba no es que estaba pensando en eso, pero la realidad es que hay que empezar a pensar en eso porque vale la pena hacer el esfuerzo. Si uno piensa en eso, hace el esfuerzo y deja. Decime, Melina, acércate al micrófono. Despacito con ese micrófono. Que mi mamá fuma y yo le digo que no fume. Bien. Porque le hace mal. Decile que empiece tratando de bajar la cantidad, así de a poco puede ir dejando, porque si no, si solamente los retamos, por ahí no les resulta, decime. Mi mamá fuma y yo le digo que no, pero ella dice que no porque ella quiere fumar. Bien. Pero yo le digo que no puede porque le puede hacer mal a un pulmón. Bien. ¿Y allá? Yo le digo a mi papá que no fuma y él fuma igual, pero uno por día. Poquito. Ese es un buen comienzo. Yo empecé bajando la cantidad, bajando, hasta que lo logré. Me comí muchos alfajores, pero después, claro, porque al principio me daba ansiedad. Pero igual después Clarisa, se puede. Clarisa. ¿Qué? Contame. Que mi mamá también fuma uno por día. Poquito. Bien. El último comentario, decime, Lucía. También si fumas, se puede contagiar a la otra persona. ¿Cómo es eso? Si vos fumás al lado de esa persona, se puede también contagiar con la misma enfermedad. La realidad es que cuando uno fuma, el humo que larga también es tóxico. Y si bien la gente que está en el mismo ambiente no es lo mismo que el que fuma, sí termina contaminado por ese tabaco, ¿no? ¿Alguien más? Decime vos, acércate. A ver, no veo. Matías. Vení, acércate. ¿Llegás? Yo le digo a mi papá que no fume, pero fuma igual. ¿Viste los grandes como son que no hacen caso? Sí. Hola, soy Jenny. Yo vi a una persona que fumó y se murió un día. Bien. Que sirvan todos estos comentarios de los chicos y las chicas de tercer grado para tomar conciencia. Hoy es el día para tomar conciencia que el tabaquismo es un problema, es una enfermedad, y que si bien sabemos que es un esfuerzo dejar de fumar, bien vale la pena. El último comentario allá, ella. Yo le digo a mi prima que no fume y ella me manda a comprar a mí. Claro. Al principio muchos empiezan a fumar para hacerse los grandes, ¿vieron? Yo empecé haciéndome la cancherita y después me arrepentí. Pero se puede dejar. Bien, vamos a volver a la escuela. Ya pasó este, está bueno esto del día sin libre de tabaco. Ojalá que los fumadores por lo menos hoy se contengan, hagan el esfuerzo. Y mientras tanto ustedes me van a ir contando qué están haciendo en la escuela, cómo es esa escuela a la que van. Imagínense que los oyentes nunca entraron a su escuela. ¿Es linda la escuela a la que van? Sí. Sí. ¿Es grande o es chiquita? Grande. Grande. Enorme. ¿Cuán grande es? ¿Tienen patio grande o un patio sí. chiquito? Sí. ¿Qué pueden hacer en el patio? ¿Se puede jugar? Sí, sí, pero sentados. No correr. Sí, no, claro, correr. Porque si no se choca todos, porque son muchos grados. Bien. ¿Y qué modalidad tiene la escuela a la que ustedes van? Decime. Ay, qué nervios. ¿Nervios por acá? ¿Quién me puede decir? Es jornada completa. Ah, jornada completa. ¿Qué quiere decir que es jornada completa? Que estamos en el mediodía hasta la tarde. A ver, para que todo el mundo entienda. Un día en la escuela, ¿a qué hora arranca? Contame vos. Acércate bien al micrófono, Maite. La escuela... La escuela empieza a las 8 de la mañana. Perfecto, 8 de la mañana. Cuando entras a la escuela, ¿qué es lo primero que hacen? Vamos al patio y saludamos a la bandera y después vamos a desayunar. Perfecto, entonces arranca tempranito, 8 de la mañana, llegan, van al patio, saludan a la bandera y de ahí a desayunar. Bien, Maite. Y después, ¿quién me cuenta cómo sigue? ¿Cómo sigue la jornada escolar? Tenemos plurilingüe. Es plurilingüe la escuela. Uy, qué palabra recontra difícil. ¿Qué quiere decir que la escuela es plurilingüe? Decime, Melina. Acércate al micrófono, Meli. Explícale a la gente que nos escucha qué es plurilingüe. Significa que tenemos dos materias, que inglés e italiano. Bien, aparte de castellano, que es lo que hablamos, nos enseñan dos idiomas. Sí. ¿Una palabra en italiano quién sabe? No tenemos nosotros. Ah, porque yo es sí. Por grado. Yo ¿vos sí. sabés igual por qué? Sí. ¿Porque tenés alguna hermana grande? No, porque me lo dijo el profesor. Ah, a ver, ¿qué te dijo? Contame. Amor en italiano. Amore. Ah, mirá, ¿allá? Hola, hora. ¿Cómo lo escuché, perdón? Hora. ¿Qué quiere decir? Hola. Hola, bien, mira. Okay. Y ahora arrancaron con inglés. Sí. Yo quiero decir inglés. ¿O no? Desde primero no, tienen inglés. Una palabra en inglés. ¿Una palabra en inglés? Ah, no, ya, que no dijo nada. Luz, ¿una palabra en inglés? Hello. Hello. ¿Quién más me dice allá? ¿O alguien que no haya hablado nunca? ¿Una palabra? ¿Estás pensando una palabra? No, se puso nervioso y se hace el dormido. Decime una palabra. Gato dice cat en inglés. Cat, señor. Gato y... Sí, señor. Sí. Amor se dice love. Me parece que amor es fundamental, saber amor en todos los idiomas, por las dudas que uno consiga un novio en otro país. Sí. ¿Nadie más? Sí, yo. Bien. Yo, Clarisa. Momento. Concentración. Entonces, tenemos una escuela que es doble jornada, que empieza tempranito a las 8 de la mañana. Y... ¿Todos los días tienen idioma? No. No. No. ¿Y los días que no tienen idioma, qué tienen? Tecnología, como los tecnología. Miércoles. Los miércoles tecnología. O a veces nada. Esperen. Miércoles tecnología. ¿Qué es tecnología? ¿Qué es tecnología, Nahuel? ¿Qué haces en tecnología? Lo último que hiciste. Los dibujos. ¿De qué? Mira, acá le sopla. Lucía, le sopla los dibujos de las qué. Decímelo en voz alta, Lucía. Los dibujos de tecnología que estamos haciendo fue del 25 de mayo, las damas y los caballeros. Ah, decime, Lucía. Que estamos estudiando la ropa de los damas y caballeros de de cómo era esa época, que se usaba toda tela más de otro país. La tela venía de otro país. De España. Venía de España la tela, perfecto. Y también lo aprende cómo sale la leche, todo. Bien, ¿cómo era esa época y qué máquinas o de qué manera se hacían cosas que ahora se hacen de manera industrial? Decime, Lucía. También participamos en el acto del 25 de mayo que Maite dijo el discurso. Maite, ¿vos dijiste el discurso en el acto? ¡Qué nervios! Esperen. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir con un tema musical y después me van a contar lo del acto del 25 de mayo, que fue el viernes pasado, ¿fue? ¿O el lunes? El viernes. Bueno, arrancamos un poquito más de música. ¿Qué tema vamos a escuchar? ¿Quién le pone límite al deseo? Digan. ¿Quién le pone límite al deseo de Violeta? Ay, me lo dijeron en dúo, Violeta. Nos reordenamos, basta de bailar, esto no es. ¿Qué se creían? Estamos bailando todos Violeta acá arriba de la mesa, nos van a echar del estudio de la gráfica. Gonzalo, me cambió el compañero de silla. ¿Qué tal? Bienvenido al micrófono. Salúdame, dale. Hola. Se puso ahí nervioso. Estábamos con el acto del 25 de mayo que acaba de ser el viernes pasado, ¿fue? Sí. Bien, me dijeron que Maite, ¿tuviste que dar el discurso? Sí. Primero decime, ¿tú pusiste nerviosa? Un poco. Todos te miraban, ¿qué onda eso? Porque acá, por ejemplo, en la radio nadie nos ve, salvo nosotros, pero la gente no nos ve. Pero en el acto todos te miran, ¿no? Sí. ¿Cómo fue? ¿Qué tenías que decir? ¿Te acordás algo? Sí, me acuerdo la primera estrofa. A ver, contame. Me acuerdo la primera estrofa del discurso. ¿Qué decía, más o menos? decía algo de las sociedades a través del tiempo y ahí me olvidé un poquito. Bien, las sociedades a través del tiempo, y entonces algunos tenían ropa de aquella época. Rocío, ¿dónde está? Ah, Rocío, ¿vos estabas vestida de dama antigua? Bueno, contale a la gente como si fuera esto en realidad un programa de modas. ¿Cómo se viste una dama antigua? Con un vestido blanco o con cualquier color. ¿Minifalda? Yo te amo. Sí. ¿Corto, corto se vestían las damas antiguas? No. ¿Cómo era? Un poco largo tenía que hacer su vestido. Bien. ¿Y alguien más fue dama antigua? Nadie más. Ludmila, ¿vos fuiste dama antigua? Sí, yo... ¿Y en la cabeza tenías algo? Sí, un peinetón. ¿Un peinetón? ¿Qué es un peinetón? Un peinetón es como una cosita que te pones en el pelo, que es todo marrón. Un peinetón es una cosita que te pones en el pelo, que es un todo marrón, chan. Decime. Yo recibí a la bandera. ¿Fuiste abanderada? No, yo recibí a la bandera. ¿Qué es recibí a la bandera? Leí los presenté a la bandera. Ah, pero ustedes se encargaron de todo el acto, entonces, tercer grado. Ah, eran como los... Era de primer ciclo, todo lo de primer ciclo. Bien, primer ciclo. ¿Y algún otro traje hubo? Estamos en el horario de la tanda, me están diciendo. Señas, me hace señas, yo no sé qué quiere decirme. Bueno, esperen, después seguimos. Vamos con la tanda de la radiográfica, después seguimos charlando sobre el 25 de mayo y los peinetones y los vestidos y todo esto. Inicio espacio publicitario. Para escuchar buena música, Radiográfica FM 89.3, recuperando el aire. Sueñito de amor sin tiempo, estuvo en voluna. Canto, llena. Febrero te regaló. Baile, de una quimera, con bombo con platillo. Sapia, maquillaje. En resumidas cuentas, murga porteña. Taller de murga porteña. Garufa, murga de Constitución, te invita a su taller de murga todos los jueves a partir del 11 de abril. ¿Dónde? En Radiográfica, Avenida Patricios 1941. Murga porteña, Garufa, Garufa de Constitución. Búscanos en Facebook o al 156466-3839. 156466-3839. Garufa de vuelta al barrio. Hasta siempre carnaval. Punto Patricios. La publicación de la Cooperativa de Trabajo Gráfica Patricios, con toda la actualidad gráfica y social, también dedicada a los medios de comunicación. Mundo Patricios, la conseguís aquí, en Radiográfica. Avenida de los Patricios 1941 y en la Federación Gráfica Bonaerense. Paseo Colón 731. Mundo Patricios, todos los meses. Abramos la boca. Pipiri, pipi, piriri. Suena eso, pero por eso hay que cambiarlo. Sí, gordo, tenemos equipo. Mauro Cavalín, Alicia Lado, Ariel Weyman y un montón de columnistas que te acompañamos todas las tardes. El primero de tu tarde. El dietero. Análisis de la realidad, ovnis, humor, romances, economía, todo en la tarde de Radiográfica. ¡Ovnis! Abramos la boca, el programa de la tarde de Radiográfica. Radiográfica, FM 89.3, desde el corazón de la boca. Fin de espacio publicitario. Ahí estamos al aire, ahí la veo a Paula. Paula está, yo le explico a los oyentes que nuestra operadora técnica está tapada por un montón de niños con sus manos. Ahora tenemos mitad de cada lado. La mitad se fue con la operación técnica para ver de qué se trata ese, el otro lado de la pecera de la radio. Y la mitad se quedó acá conmigo en el estudio. Al aire estamos. Y estábamos charlando, esperen, estábamos charlando sobre el 25 de mayo. El 25 de mayo, donde se disfrazaron de distintas cosas. Me quería contar, Melina me dijo, pregúntame a mí lo que yo hice en el acto. Melina, es tu momento. Yo actué de vendedora de empanadas y dije un verso. Con Lucía. Un verso, las vendo. Bien, Lucía, ¿te acordás algo del verso? Sí. A ver, ¿las dos se lo acuerdan? Esperen, esperen. Dos, tres. Vendo empanadas y pastelitos para comerlos bien calentitos. A las ricas empanadas crocantes o bien jugosas. Pruébelas, le garantizo que son buenas, linda moza. Soy la negrita Tomasa, soy la que mejor amasa. Cómpreme estas empanadas para llevarse a su casa. Ay, muy bien, se lo resaben, se lo van a saber para siempre, decime. Yo todavía me acuerdo uno que tuve que estudiar. En cuarto grado para el Día del Maestro, me lo recuerdo toda la vida, me lo acordé. Decime. Yo leí y me acuerdo todo el coso, el del acto. Me acuerdo todo. ¿Qué, vos qué te había tocado hacer? Tenía que estar con una chica de segundo, Yamila, que lee muy bien, igual que yo. ¡Ah, epa! No tiene abuelita, se dice eso en mi barrio, viste, que uno es re agrandado. Yo leo muy bien, igual que ella. ¿Y qué tenías que leer? Contame. Un verso que decía, vendedores ambulantes, ofreciendo empanadas, cruzándose con carretas en las calles empedradas. La ciudad parece otra, la ropa era diferente, pero lo que es igual es el candor de la gente. Vayamos. ¿Qué pasó? ¿Salgamos a dónde? Ah, salgamos a las calles para festejar, igual que aquel día, la ansiada libertad. Buenos Aires colonial, callecitas empedradas. Allí va una vendedora ofreciendo empanadas. Buenos Aires colonial, caballeros elegantes, damitas con peinetones. Era tan distinto antes. Muy bien, se saben, todavía les quedó en la memoria el acto que hace poquito sucedió, el acto del 25 de mayo. Les cuento, chicas y chicos de tercer grado, que estamos en comunicación con Marita Carpineta. Buenas tardes, Marita, ¿me estás escuchando? Sí, hola, Clarita, ¿cómo estás? Bien, les cuento que Marita es pediatra, ella trabaja en salud escolar y siempre nos da consejos para tener en cuenta y que los chicos en las escuelas puedan enterarse de algunas cosas. Te cuento, Marita, que estamos con tercer grado, nos movemos mucho, entramos y salimos, estás escuchando, ¿no? Sí, sí, esto sí. Es como la escuela, pero en la radio. Bueno, íbamos a hablar sobre las vacunas. Sí. Y cuando le dije a los chicos que íbamos a hablar sobre las vacunas, una nena se asustó y pensó que le iban a vacunar. Y ya se estaban por ir todos corriendo, pero les dije que no, que no los vamos a vacunar ahora. No, que ahora se queden tranquilos. Ahora. No, la idea es un poco hablar de la importancia de las vacunas, ¿no? Eso es algo que hacemos nosotros frecuentemente y lo que nosotros decimos es que las vacunas son una medida muy eficaz para prevenir enfermedades. Bien, entonces, es importante vacunarse, pero todavía hay mitos que hacen que alguna gente no quiera ir o que le dé miedo o que entre a dudar. Contame vos algunos para que la gente que nos escucha y los chicos sepan para decirle a las mamás, a los papás, ¿qué cosas no son verdad de las que a veces se dicen? Bueno, mira, muchas veces, por ejemplo, ahora que es la época del invierno y muchos chicos tienen que aplicarse la antigripal, sobre todo los chicos que son menores de 2 años, en general, si están con un poco de catarro, los papás ya piensan que no se pueden vacunar. Y bueno, esa no es una contraindicación para vacunarlos, ¿no? Los chicos que están con catarro, con un poco de tos, pueden recibir la vacuna igual. Bien, esta vacuna es para todos los chicos que son menores de 2 años. Hasta 2 años todos los chicos se vacunan, ¿cierto? Entre 6 meses y 2 años se vacunan todos. Los menores de 6 meses se vacunan las mamás. Perfecto. Y los mayores de 2 años, en realidad hay algunas indicaciones precisas de a quién vacunar, ¿no? Si el niño tiene algún problema respiratorio, cardiológico, determinación del médico, por lo cual necesita la vacuna, el médico hace la orden y se vacunan. Perfecto. ¿Por qué es importante vacunarse contra la gripe? Porque, bueno, en realidad vos sabés que la gripe la producen muchos virus, ¿no? Hay muchas maneras de tener catarro y un cuadro gripal, pero el virus de influenza, que es lo que uno protege con la vacuna, en algunas personas un poco más sensibles o vulnerables puede producir un cuadro grave. Entonces, como nosotros decimos siempre, la vacuna nos previene una forma grave de enfermedad. Así que en aquellas personas que nosotros pensamos que son grupo de riesgo, uno decide vacunar para disminuir el riesgo de contraer una forma grave. Perfecto. Los chicos, o sea, cuando los bebés nacen hay un calendario estipulado de vacunación a distintas etapas, a distintas edades. Si la mamá se olvidó de la vacuna que tocaba a los 6 meses, por ejemplo, ¿ya está? ¿Perdió la oportunidad? No, está buenísima la pregunta que haces. En realidad los esquemas nunca se reinician, los esquemas se continúan. Como vos decís, hay momentos para aplicar las vacunas y cantidad de dosis de acuerdo a la edad, ¿no? Entonces el primer año de vida los chicos reciben muchas vacunas. Si una mamá se le pasó la fecha, no hay inconveniente, puede vacunarse después. En general el inconveniente es cuando uno da una vacuna antes del momento indicado. Por ejemplo, vos tenés que dar una vacuna a los 2 meses. Sí. Y la siguiente es a los 4 meses. O sea que tienen que pasar por lo menos 6 semanas, ¿sí? Si ya pasaron 6 semanas, no importa si pasan 6 o 12. Lo que importa es que se apliquen con el periodo, con el intervalo mínimo respetado, que son esas 6 semanas. O sea que ese es un ciclo que se puede, si yo me atrasé, me olvidé, lo reinicio y con tal que yo respete los intervalos, lo voy haciendo igual pautado, pero lo puedo hacer en cualquier momento. Lo continuás, no lo reinicias. ¿Sí? Ah. O sea que si son 3 vacunas, vos podés aplicarte las 3 vacunas igual. Sí. Siempre considerando el intervalo mínimo. Claro. Si vos tenías que ir en junio, te olvidaste y fuiste en septiembre, no importa. Bien, aplicás la dosis igual. No es que se perdió la oportunidad. Y otra pregunta frecuente, ¿cuál es el mejor lugar para vacunarse? Un lugar seguro, que yo sepa que las vacunas, viste que hay como todo un mito de será de verdad, la abrió delante tuyo. Bueno, y si no tiene... lo que vos decís es muy importante porque las vacunas necesitan tener un cierto cuidado en la manera en que se manipulan y que se conservan. Entonces todos aquellos lugares vacunatorios oficiales tienen todas estas medidas de seguridad bajo la normativa. Vos sabés que en la página del gobierno de la ciudad, en la página de salud, están todos los vacunatorios públicos, inclusive con los horarios, donde se puede consultar qué vacunatorio tenemos cerca de casa y los horarios en los que están abiertos. Los vacunatorios públicos son todos muy recomendables y después, bueno, instituciones privadas, algunas más reconocidas que otras. Lo importante es que todos los vacunatorios que están habilitados por el Ministerio de Salud, ya sean públicos o privados, tienen que mantener estas normas de seguridad de las vacunas que aplican. Bien, Marita, acá tengo chicos de tercer grado. ¿Cuántos años tienen ustedes, chicos? 8. ¿Les va a tocar alguna vacuna este año? No. No, les toca a los 6 años para el ingreso escolar en general. O sea que ya se las dieron. Ya se las dieron todos. A todos. Son 2 vacunas a los 6 años y después a los 11 años son las vacunas siguientes, que en los varones es una sola vacuna y las mujeres son 2 vacunas. ¿Tienen tiempo, chicos, hasta los 11? Un montonazo, para hacerse la idea. Bien, se van a ir preparando. Y el certificado, el carnet, famoso carnet de vacunas es muy importante, ¿no, Marita? El carnet de vacunas es un papel importantísimo, es un documento importantísimo porque ahí queda constatado todas las vacunas que recibimos. Ahí sí, si yo tengo un paciente que viene al consultorio por primera vez y no tiene carnet de vacunas, yo tengo que pensar que no recibió ninguna y ahí sí hay que vacunarlo de nuevo. Entonces es muy importante que los padres conserven los carnets de vacunas porque es un documento y si no hay que volver a aplicarlas. Vos sabés que en las escuelas lo que empezó a suceder, que nos dimos cuenta como una más de las consecuencias de las inundaciones, es que se perdieron muchos de los carnets de vacunación y si no hay ninguna fotocopia o en la escuela no quedó archivado nada, es una información difícil de reconstruir porque por ahí uno se vacunó en distintos lugares. Si bien viste que se asienta en un cuaderno cuando se da la vacuna, esto queda como todo muy desparramado y es difícil reconstruir, con lo cual estaría bueno, ¿no?, que quede una fotocopia, que la escuela se guarde una fotocopia, no sé, es difícil. En general, la escuela debería pedir una fotocopia del carnet porque justamente, como decimos, es un documento importante que constata que el padre ha llevado a su hijo a vacunar, que es una obligación que tienen los padres, ¿no? Es importante tener fotocopias y si no, bueno, muchas veces los pediatras registramos en las historias clínicas las vacunas que recibieron nuestros pacientes. Entonces, claro. Si yo puedo recuperar la historia clínica y constaté las vacunas, puedo hacer un certificado diciendo que el paciente tiene las vacunas completas. Pero bueno, sí, es un documento que hay que conservarlo en un lugar al resguardo de cualquier dificultad, ¿no? Que un chico lo pueda agarrar y ponerse a jugar o que pueda ser presa de las inundaciones. Ponemos. Está bien, está bien. Bueno, Marita, te voy a tener que dejar porque acá tengo todos los chicos desesperados por hablar. Les queda poquito tiempo de este programa. Muchas gracias por contarnos el tema de las vacunas, los mitos y por qué vale la pena vacunarse. Ya los chicos están haciendo la idea que hasta los 11 tienen tiempo, pero que después les tocan las vacunas, ¿cierto? Sí. No, Lucía, ¿te da miedo la vacuna? Sí. ¿Les da un poco de miedo, Marita, esto de la vacuna? Sí, está bien, tienes razón. Igual siempre hay que pensar no me que... da mucho miedo porque solo es una vacunita en cada brazo. Ah, es rapidito, ni se siente. Sí. Vos decime, Melina. A mí me da mucho miedo las vacunas. Bueno, tenemos distintas opiniones, Marita. Sí, totalmente. Igual cuando van creciendo se van dando cuenta que es necesario y que, bueno, es un pinchazo. Un pinchacito, sí, que vale la pena porque es muy poquito tiempo y lo que previene o soluciona a futuro está buenísimo. Sí, bueno, muchísimas gracias por comunicarte con nosotros. Hasta la próxima columna, Marita. Vale, un beso a todos. Chao. Bueno, era Marita Carpineta, chao. Ella es pediatra de salud escolar y estuvo charlando con nosotros. Seguimos acá, estamos desesperados por hablar. Nos habíamos quedado con los versos del 25 de mayo. Queda poco tiempo. ¿Hay algún verso más, algo más del 25 de mayo que no hayamos dicho que fuera muy importante decir en la radio? Hola, soy Mila y le quiero decir que fue muy importante el acto para mí porque aprendimos cosas nuevas de los antepasados y me gustó mucho compartir también con Yamila. ¿Quién es Yamila? Es una nena de segundo que es mi amiga. Ah, la que lee muy bien. Ah, cierto, me acuerdo ahora, Melina. A mí también me gustó porque compartí con Lucía. ¿Fue gente a verlos al acto? Sí. ¿A qué hora fue el acto? A las nueve y media. Bien tempranito. Sí. Bien tempranito. ¿Y arrancaba Maite con el discurso y después seguía todo el acto? Sí. No, sí. No. Después iba Jade y después Ludmila. ¿Alguien bailó? Sí. Ah, los, ¿vos bailaste Abril? Los negritos candomberos. Los negritos candomberos. ¿Se pintaron con corcho? Algunos. Sí. Algunos. Abril, ¿vos qué hiciste? Bailé negrita candombera. ¿Bailaste de negrita candombera? ¿Te gustó bailar? Bien. Este barrio de La Boca tenía un montón de, todavía tiene un montón de tradiciones vinculadas con la población negra. Ustedes saben que durante un montón de años se ocultó que la ciudad de Buenos Aires tuvo una enorme cantidad de población negra. Y en el único momento donde aparecía algo de eso era las famosas negritas del 25 de mayo y pintarse con el corcho, los vendedores ambulantes. Mucha de esa población terminó siendo parte de los ejércitos que mandaron a la guerra y muchos fueron asesinados, pero todavía queda esa cultura. En San Telmo, en La Boca, mucho de lo que tiene que ver con el candombe, algunas de las rondas infantiles, la palabra ronda es vinculada a la población negra y a los africanos. Mucha de la cultura negra, aparte de la negrita que vendía las empanadas sin dientes, ¿cómo era? Empanadas para los viejos sin dientes calientes, no. ¿Cómo era? Empanadas calientes para los viejos sin dientes, se me mezcla todo terrible, me están cargando allá, porque se me confundieron, pero bueno, no era solamente eso, mucho de esa cultura todavía ahí permanece y se van encontrando incluso en San Telmo, casas antiguas donde cuando remueven el piso se encuentran cosas del 25 de mayo de esa época de 1810 y restos de otras culturas que se las ocultó mucho tiempo. ¿Alguien me... algo? Decime, porque veo unas manos que se levantan, decime. Que yo no me pinté con corcho, mi mamá me pintó con su pintura. Ah, mira, ¿qué era? ¿Como una base? Sí, las pinturas que usan todas las mamás. Todas las mamás. Yo no. Bueno. Como la señora Laura. Como la señora Laura. Que se pinta con corcho. Decime. Que a mí me vino a visitar mi mamá. Y mamá, si estás ahí, te mando un beso grande. Bueno, un beso grande. Bueno, me queda un tema que yo quiero saber porque tengo curiosidad. Me dijeron que en la biblioteca ustedes están leyendo. Sí. ¿Qué le están leyendo? Espera, Abril, contame, ¿qué están leyendo? Los enigmas del inspector Ramírez. No escuché nada, más fuerte. Los enigmas del inspector Ramírez. Los enigmas del inspector Ramírez, ¿qué es eso? La autora es María Brandán Araos. Sí. Y ahora nos falta un capítulo para terminar todo el cuento. Quiero saber, ¿es un cuento de amor, de policial, no, de policial. Terror? Es un policial. Sí. Ajá. Bien. ¿Tiene capítulos? Sí, tiene cuatro. Tiene, ¿es una novela? Sí. Tiene el... ¿Son cuentos separados? El Inma. Esperen. Acá tengo a la bibliotecaria, ¿para qué me hago la que sé? Contame un poco, Liliana, ¿cómo es? Son título es Los enigmas del inspector Ramírez y son cuatro cuentos. Ah, bien. O sea, modo de capítulo donde cuenta cuatro historias distintas que le han sucedido al inspector ¿Qué Ramírez. ¿Qué es un detective? ¿Qué es un detective? Sí. Es un detective. Y tiene un ayudante. ¿Alguien se acuerda? Inocenti. Inocenti. Inocenti. Bien. Bien, ¿y cómo es? ¿Ustedes van a la biblioteca? Sí, sí, muchas y veces. Ahí, ¿y los se encuentran con la seño? Sí, los leemos todas las veces que podemos leerlos. Y pero cuando... yo quiero saber, ¿llegan y qué? ¿La seño lee o leen ustedes? No, lo leemos en grupo, pero... ¿Hacen una ronda? Sí. Ah, ¿y entonces? En decime. Que la seño primero comienza a hablar de cómo es, cómo nos acordamos de la otra recuperar lo último que habían... Sí. Bueno, y después, leímos, nos contamos entre todos y después hacemos una ronda para leer un cuento. Bien. Y leen... Decime. También hacemos mesas de libros y o a veces Lili o... Aurora, nos leen cuentos. ¿Cómo es una mesa de libros? Es como... Espera, quiero... A ver, no veo el nombre. Matías. ¿Cómo es una mesa de libros? Nosotros nos sentamos en cada mesa y nos van poniendo libros en las mesas. Bien, y por ejemplo, de los que te ponen ahí en la mesa, ¿vos cuál elegís casi siempre? ¿Cuáles son los que más te gustan? No sé. Así, variado. ¿Vos? A mí me... No, un día nosotros leímos uno que nos regaló Lili, pero de los cuentos... No, de los cuentos Crecer para Leer, que es... ¿Cómo? ¿Los pájaros en la cabeza? No, había dos. El otro, la princesa. ¿La princesa? El sapo y la princesa. El sapo y la princesa. Se van acordando. Sí. Decime, Meli. Y la biblioteca. Y la señora Lili nos regaló cuentos para hacernos nuestra propia biblioteca. Bien, a ver, Lili. Voy a aclarar un minutito, no es la señora Lili la que regaló los cuentos, ¿no? Porque si no, en realidad es el programa Leer para Crecer. Y entonces reciben por año dos libros que van engrosando la biblioteca personal del alumno. Bien, interesante esto que decís, para que cada uno se arme su biblioteca y lo tienen que cuidar. ¿Está funcionando eso que dice la señora Lili? Decime, allá, yo quiero que él vaya al micrófono. Oh, dale, contame. ¿Vos tenés en tu biblioteca algún libro? Sí. ¿En la de tu casa? Sí. ¿Cuántos libros tenés? Un montón. Un montón. ¿Cuál es tu preferido? El de Pájaros en la Cabeza. Pájaros en la Cabeza, allá me lo nombraron eso, es un hit, sí. Es el preferido. Bien. ¿Y vos cuál es tu preferido? ¿Tenés en tu casa la biblioteca, Mati? No, no tengo. Acércate. ¿Y dónde pones vos los libros tuyos, esos que te van regalando? Los guardo en como si hay un banco y ahí voy guardando los libros. Ahí los tenés todos. ¿Y eso es una biblioteca? Porque tengo una forma distinta. Una biblioteca es un lugar donde uno guarda sus libros, ¿no? Decime. Que yo tengo todos los libros que me guardó mi papá del año pasado. Ah, porque la idea, como dice la seño de la bibliotecaria, la idea es que se va acumulando. Es un programa que lo que hace es garantizar a los chicos el derecho a que lean. Para leer está bueno tener en casa libros. En este sentido, pero hay que ir cuidándolos y año tras año no va acumulando más. Yo tengo muchos de esos porque mi mamá y mi papá me lo van guardando. Bien. Todos los que me dan. Yo tengo los míos de cuando yo iba a la escuela, se los estoy guardando a mi hija, por ejemplo. Yo cada vez que me regalan un libro en la escuela, como el de Sapo y Princesa, yo cada vez a la noche voy con mi hermanito y le leo un cuento. ¿Cuántos años tiene tu hermanito? 4. ¿Y le gusta que le leas cuentos? Sí, y a veces se sube arriba a mí y me dice, hermanito, ¿me lee un cuento? ya sabe que sos la hermana que le lee cuentos. ¿Alguien más? Decime, Mati, acércate al micrófono. Despacito. Y los capítulos de Los enigmas del inspector Ramírez, el primero es El inspector Ramírez y el enigma del imposible. Y el otro es El inspector Ramírez y el enigma del Rosedal. Y el que leímos es El inspector Ramírez y el enigma de la caja fuerte. Y el que vamos a leer, el último, es El inspector Ramírez y el... y el enigma del secuestro. Che, estás re al tanto de este tema de la literatura, sí, me parece. ¿Ese del enigma imposible de resolver no lo pudo resolver? ¿Quedó abierto el enigma? Sí, ah, todavía no lo leímos. Muy difícil. Decime, Luz, acércate al micrófono. ¿Resuelve el enigma del primer capítulo? Sí. ¿Pero es muy difícil? No. Ay, entonces, ¿por qué dice el enigma imposible? Ah, sí. Decime. Que es como... Hay un señor en patines que va rápido, rápido y la empujó a una señora. ¿Y entonces? Entonces la roba y la señora piensa que él lo robó, pero no la robó porque él... ¿Pasó demasiado rápido? Sí, pasó demasiado rápido, así que se enganchó la cartera y la cartera se cayó al piso. Y una señora... me parece que encontró un carrito y puso un muñeco y ahí estaba la cartera. Bien, ¿y entonces? Y entonces después su amigo Inocenti... ¿Qué es el colaborador? ¿Es el ayudante? Sí. Bien. Su amigo Inocenti le dijo, señora, no hace tanto calor para llevar el bebé tan abrigadito, dijo... Y el inspector Ramírez le dijo, Inocenti, no hace falta, no es su incumbencia, no es de su incumbencia. Y después al final... Pero justo ahí tenía que prestar atención, sí, porque ahí estaba la... Y después dijo, señora, ¿puede dejarme ver a su bebé? ¿Usted está loco? Yo la voy a denunciar, le dijo. Bien, pero entonces al principio todos creían que era lo otro, porque era lo más fácil, pero había que seguir hurgando un poco ahí, darse cuenta. Lucía. Después el inspector Ramírez le dijo a la señora que levanta a su bebé y estaba la cartera abajo del cochecito. Ajá. Que la señora lo escondió. Bien. Y después destapó al bebé y era una muñeca. Bien. Bueno, así que entonces esto de ir a la biblioteca y cada... ¿Siempre van el mismo día? No, sí, la verdad que sí. ¿Qué día es? El jueves. Digo, bien. Martes y jueves. ¿Martes y jueves van a la biblioteca? Digo, martes. Martes, confundo. No sé, ¿a qué día van, señor? Lo que pasa es que la escuela es jornada completa, pero el horario de los bibliotecarios es simple. Ajá. Yo soy la bibliotecaria del turno mañana, aunque hoy vine a la tarde, y Aurora es la bibliotecaria del turno tarde. Entonces, los martes tienen biblioteca en el turno mañana. Y los jueves a la ahí, tarde. Claro, claro. Entonces, y después tienen un día de préstamo domiciliario en el cual se llevan los jueves, en el turno mañana los jueves, se llevan los libritos para leer en su casa. Bien, lo que queda claro es que está instalada la práctica de la lectura porque están yendo bastante a la biblioteca porque todos saben qué es lo que están haciendo ahí, se acuerdan las historias, está buenísima. Felicitaciones, Liliana. Bueno, se nos está yendo el programa, llegó el momento de los saludos porque estuvimos charlando sobre un montón de cosas que ustedes me contaron y pasó volando este hora libre. Decime, Melina. Yo le quiero mandar un saludo a mi mamá y a toda mi familia que me está escuchando. Bien, Dylan, no te voy a escuchar tan lejos del micrófono, ¿eh? Yo le quiero mandar un saludo a mi mamá, a mi abuela y a mis hermanos que están en el colegio. Uy, ahí va todos que están escuchando en el colegio. Decime, Lucía, rápido, y después Camila. Yo le quiero mandar un beso a mi mamá que me está escuchando, y a mi papá y al novio de mi mamá y a mi hermanito Franco, que ya cumplió 6 meses. Un familión, ¿eh? Decime, Cami, ¿tenés algún saludo? Yo le mando un saludo a mi papá porque me está escuchando. Bien, ¿quién es esa que tenés ahí en el prendedor? ¿Cuál? Esa, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién me... Ay, es muy linda, ¿eh? ¿Una chica? Una película. Ah, una chica de una película. Mira, Matías, contame vos, ¿a quién le mandas saludos? Es tu oportunidad de saludo. Les mando un saludo a mi mamá y a mi papá si me está escuchando. Bien, acá. Yo le mando un saludo a toda la escuela que me está escuchando y aparte le quiero mandar un saludo a la directora y a mi mamá y a mi hermanito y a toda mi familia que me está escuchando y acá. Y a todos, ya no vamos a poder mandar todos. Luz, decime uno y acá una más. Luz. Yo le mando un saludo a mi mamá y a todos los chicos bien, del colegio. Bien, Abril. Yo le mando saludos a mi abuela y a toda mi familia. Ahí va la abuela. ¿Y Brisa, a quién manda saludos vos? Yo le mando un saludo a mi padrastro, José, que trabaja en Blanca Luna, y a mi mamá. Perfecto. ¿Y vos, Maite? Yo le mando un saludo a mi mamá. Bien, bueno, fueron mandados los saludos y seguro que los que no me dijeron nada también le mandan decime porque estás desesperada ahí. Mando un saludo a mi papá y a mi mamá, a mi abuela, a mi abuela y a mi hermanita. Bien, toda la familia del otro lado se quedaron. Las chicas Rocío, está Juliana ahí con Paula Sotelo en la operación técnica. Y Diego está ahí que no lo veo. Bueno, muchísimas gracias por compartir este programa de Hora Libre en el barrio con los chicos y las chicas de tercer grado. ¿De qué escuela era? Fray Mamerta School. Muy escuela bien. 13. Felicitaciones. Distrito 5. De Barracas, felicitaciones por todos los que están trabajando. Muchas gracias a las seños que han venido a acompañar a los chicos y a traerlos y a contarnos la experiencia. Esto fue Hora Libre en el barrio. Chao, mamá. Chao, mamá. Te amo. FM 89.3. Servicio Telam para la radio. Formalizaron los aumentos en las asignaciones familiares. La medida que apunta a la equidad y la solidaridad social fue anunciada la semana pasada por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. La asignación universal por hijo pasó a 460 pesos, hijo con discapacidad 1.500 pesos y embarazo 460 pesos. Asimismo, se estableció un suplemento adicional por única vez de 340 pesos por cada hijo. Piden 8 años de prisión para Carlos Menem por el contrabando de armas a Croacia y Ecuador. Lo solicitó la Fiscalía en la audiencia previa a la fijación del monto de las condenas por orden de la Cámara Federal de Casación, que revocó las absoluciones dictadas por un tribunal oral. El fiscal